Tenemos a todos nuestros creativos de vacaciones. Así que no esperéis el mejor anuncio de Flexicar. Alejandro, ¿puedes parar? Era para ayudar. ¿Quieres ayudar? Pon música. Madre mía. Bueno, vamos allá. Liquidamos más del 50% de todo nuestro stock hasta el 8 de septiembre. Si quieres comprar un coche, primero en flexicar.es. Vaya canción me pone.